Usa la técnica de entrar y salir de la meditación 3 veces consecutivas y estarás más concentrado. Encuentra una posición cómoda. Cierra los ojos. Ahora contaré del 1 al 3 y a la cuenta de 3 te proyectarás al pasillo que desemboca en la puerta cuántica. 1, 2, 3. Ya estás en el pasillo y frente a ti está la puerta cuántica. Relájate. A la cuenta de 3, saldrás del pasillo, abrirás los ojos y volverás a la conciencia plena. 1, 2, 3. Ojos abiertos, despierto. Contaré del 1 al 3 y te proyectarás de nuevo al pasillo que desemboca en la puerta cuántica. Cierra los ojos. 1, 2, 3. Ya estás en el pasillo y frente a ti está la puerta cuántica. Relájate. A la cuenta de 3 abrirás los ojos. Saldrás del pasillo y volverás a la conciencia plena. Despierto. 1, 2, 3. Ojos abiertos. Despierto. Ahora contaré del 1 al 3 y te proyectarás al pasillo que desemboca en la puerta cuántica. Ojos cerrados. 1, 2, 3. Ahora estás en el pasillo. Y frente a ti está la puerta cuántica. Relájate. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y volverás a la conciencia plena. 1, 2, 3. Ojos abiertos. Ojos cerrados. Contaré del 1 al 3 y te proyectarás al pasillo que desemboca en la puerta cuántica. 1, 2, 3. Ahora estás en el pasillo. La puerta cuántica está cerrada. Relájate. Estás a punto de saltar hacia tu otro yo, un ser espiritual que vive en un universo espiritual más allá de la imaginación. La luz te envuelve en ese universo. No podrás ver a tu doble, a tu otro yo, porque la luz de la dimensión espiritual impregna todo de resplandor y energía. La luz no viene del sol, sino que está en cada molécula de esa dimensión, emana de todas partes. No hay sombras, solo resplandor. Y en ese resplandor brumoso existe una inteligencia que toca todo lo que baña la luz. Tu otro yo sabe que estás ahí y aparecerá como una figura menos resplandeciente. Lo reconocerás. Tiene el corazón abierto a todo y una empatía abundante por todas las criaturas. Al fusionarte con él, sentirás una bondad y empatía infinitas por todas las criaturas grandes y pequeñas. Relájate. Más allá de la puerta, hay un número infinito de dimensiones, un número infinito de universos. Visitemos el primero, cuyo único propósito es un corazón abierto a todos. Bondad y empatía. Contaré del 1 al 3, y al llegar a 3, la puerta se abrirá. Saltarás o la atravesarás, lo que prefieras, y estarás inmerso en un resplandor blanco, brumoso y tan brillante que te deslumbra. Imagínalo. Sabes que estás ahí, créalo. Relájate. Empecemos. 1, 2, 3. La puerta se abre y saltas a través de ella. Ahora estás en un mundo resplandeciente. Y entre toda esa luz, distingues una figura cuyo brillo es un poco menos intenso, como una sombra. Uno, dos, tres. Estás con tu otro yo espiritual. Si permaneces en la luz y abres tu mente, escucharás su sabiduría. Mira hacia donde sientas que está tu yo espiritual. Y deja que la luz blanca y brillante bañe todo tu ser. Tómate tu tiempo. Te daré mucho tiempo. Imagina la luz blanca, brumosa y brillante que cubre todo y te envuelve en su resplandor. Siente a tu otro yo espiritual ahí. Luce como una sombra entre el resplandor. Al percibir a ese otro yo, flotas cada vez más cerca de él. Más y más cerca. Ahora te fusionas con ese otro yo, con tu yo espiritual. Y sientes cómo te liberas del dolor físico y mental. A partir de ahora, te sentirás diferente con otras personas, más empático. Más abierto. Muy bien. Realiza este salto cuando necesites empatía. Bondad o el corazón abierto. Cuando necesites sanar tu dolor físico o mental. Muy bien. Ahora contaré del 1 al 3 y regresarás a este lado de la puerta de acceso. 1, 2, 3. Estás de vuelta en este lado de la puerta, en esta dimensión, en esta realidad. Ahora contaré del 1 al 3 y abrirás los ojos, despertarás, estarás alerta y te sentirás mejor que antes. Da este salto cuando lo necesites. Cuando te sientas deprimido. Cuando sientas cualquier tipo de dolor o cuando quieras estar más cerca de tu lado espiritual. Uno, dos, tres. Ojos abiertos, despierto, sintiéndote maravillosamente renovado, sintiéndote mejor que antes.